Vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Mateo. Estamos con Mateo capítulo 25 ahora. Hemos llegado ahí a ese capítulo. Y vamos a leer los primeros 13 versículos. Como ustedes pueden ver allí en el título que tiene este capítulo, o esta sección por lo menos, dice Parábola de las 10 vírgenes. Es un título apropiado, es una parábola que el Señor relató con el propósito de recalcar que el cristiano debe esperar a Jesucristo. Eso es como que el centro de las enseñanzas desde Mateo capítulo 24, cuando empieza con las parábolas, y ya había estado relatando unas parábolas para enfatizar que el cristiano debe esperar la venida del Señor, y nos ha dicho en su primer parábola, nos ha dicho que debemos esperar como el que cuida una casa. Aquí atrás tenemos algunas cosas, algunas propiedades en el terreno de allá atrás, y luego cuando mi esposa escucha ruido ahí en la noche, ahí dice, hay alguien allá atrás y hay que ver, y la perra escucha a ver si no se pone nerviosa, ¿no? Porque está ahí vigilante. Yo soy como tengo el sueño más pesado y no escucho nada, nada más me lo dice al otro día. Me lo dice al otro día, ¿no? Pero así cuando alguien está pendiente, está cuidando una casa, ahí está el ruidito, se escuchó algo, y así está vigilante. Bueno, el Señor dice aquí estamos en el capítulo 24. Y vean cómo dice ahí en el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego dice versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed que esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ese es el punto. Como quien vigila una casa, así debemos estar esperando al Señor. Pero también en el versículo 45 pone otra parábola y dice: ustedes tienen que vigilar como aquel siervo que es responsable de un trabajo. Es decir, tienen que esperar trabajando, tienen que esperar vigilando, tienen que esperar trabajando. Y ahora en esta parábola que vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 25, el Señor nos va a decir, el centro es, tienes que esperar preparado aunque el Señor tarde. Ese es el punto. Tienes que esperar preparado aunque el Señor tarde, aunque el Señor se tarde. Bueno, vamos a leerlo, versículos del 1 al 13, ya saben, vamos a intentar hacerlo un versículo cada uno, versículos del 1 al 13 de Mateo 25, a ver, va a comenzar ahí Elizabeth, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Lo tienes? Ok. A ver, leo el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Elisa. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No, respondieron ellas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, esta es la parábola completa. Y como les dije, está centrada en enseñarnos que el cristiano debe esperar preparado, aunque el Señor tarde. Entonces, el Señor ha estado enfatizando esto en las parábolas, el hecho de esperar, el hecho de estar, de que no sabemos cuándo va a venir el Señor. Ya lo leí ahí en el versículo 36, el día y la hora nadie lo sabe, Mateo 24, 36. Luego en el 42 lo repite: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el versículo 34, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. 25, 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, una observación normal, una observación panorámica, nos va a mostrar que el Señor está enfatizando, remachando una y otra vez: el Hijo del Hombre viene cuando nadie se lo espera, cuando no se sabe, no se puede calcular el día, no se puede calcular la hora, es inminente, de un momento a otro el Señor regresará. Y aquí, a lo largo de esta parábola, encontramos tres actitudes de los que no están preparados. Tres actitudes de los que no están preparados. Dice versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ese entonces se está refiriendo a ese momento en que Jesucristo regresará. En ese entonces, en ese tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, y ahí empieza a describir la temporada de una boda. Entonces es importante, hermanos, que para que entendamos esta parábola, entendamos cómo eran las bodas de aquel entonces. Las bodas de hoy, cuando se hacen de forma correcta, regularmente consisten a lo mejor de dos o de tres partes, ¿no? En el registro civil van y firman y hacen ahí el trámite. Luego en la iglesia también se les dan algunos las bendiciones de parte de la iglesia, y luego viene la fiesta, ¿no? La fiesta y el mole, la barbacoa, y depende ahí de la zona donde vivan. Bueno, estos señores también tenían sus bodas en tres tiempos, pero estos tiempos podían tardar mucho uno de otro. El primer tiempo era el compromiso se hacía entre padres, es decir, yo, papá de una hija, voy y hago el trato con el papá de un muchacho y le digo: mira, mi hija, y te conviene para tu hijo, y ahí empiezo yo a hacer el trato. Y se cerraba el trato y era prácticamente un pacto hecho, era algo ya formal, era parte de la boda misma. Pasaba tiempo, los niños podían tener 9, 10, 11 años, pasaba tiempo, y cuando ya estaban en edad casadera, digamos de unos 13 años para arriba, entonces venían lo que se llamaba estar desposados, o incluso algunos diccionarios antiguos o que usan palabras antiguas le llaman los esponsales, y es una ceremonia que se hacía en las con las familias, en donde ya prácticamente eran marido y mujer. En ese estado es en el que estaban José y María, ya eran los esponsales, ya habían hecho esa ceremonia de que eran marido y mujer. Si uno de los dos moría, aunque no vivieran todavía juntos, pero si ya se había llegado a este segundo paso, entonces el otro era considerado como viudo, ya era viudo. Entonces, esa era la segunda parte. Y la tercera parte era cuando el novio iba por la novia a su casa, y ahí después de que el papá se la entregaba, entonces el novio tomaba a la novia, se la llevaba a su propia casa, y ahí en la casa del novio era la fiesta de bodas, que podía durar hasta 7 días. Al final de los 7 días, entonces el que podría ser como el padrino del novio tomaba la mano de la novia, la ponía sobre la mano del novio, se tomaban las manos, y en ese momento era cuando la fiesta se acababa. Todo el mundo se iba a su casa y entonces el matrimonio era consumado. Empezaban a vivir juntos y a partir de ese día eran marido y mujer en toda forma, vivían en una misma casa. Bueno, la parábola se refiere justamente al tercer paso. Es decir, se asume que ya estos, el novio y la novia, están los esponsales, que ya están desposados uno con otro, y que está esperando el momento en el que el novio va a ir por la novia. Entonces, aquí habla, dice, que será semejante el reino de los cielos cuando el Señor Jesucristo venga en su reino. Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estas 10 vírgenes o señoritas o 10 jóvenes. ¿Por qué 10? Bueno, simplemente el Señor usó ese número, no tiene ningún significado especial. No todo, acuérdense, en las parábolas no todo tiene que tener un significado especial. Y el hecho de que diga que eran vírgenes simplemente hace notar que eran amigas de la novia, es decir, eran sus amiguitas, sus damas, exactamente, amigas cercanas que hacían la labor de la procesión, ¿no? Como cuando se casan ahora, las damas también ayudan, que algunas van echando pétalos, a veces son niños, pero le ayudan, hacen ahí un poco de procesión. Así, esas eran estas 10 vírgenes, dice que tomaban lámparas. La palabra literal que se usa allí es antorcha, que eran lamparitas que se ponían en una base, en un palito, para ir alumbrando. ¿Por qué? Porque regularmente, para hacerlo vistoso y que fuera bonito, el novio iba por la novia de noche. Entonces esto pues se veía bonito, se veía vistoso. Además, estas bodas eran tan grandes que todo el pueblo se involucraba. Entonces ya al empezar a como se dice, a pardear la noche, todo el pueblo empezaba a estar emocionado. Hoy es el día de la boda, ¿a qué hora? Y entonces esperaban el grito de ¡ay, viene el novio!, ¿no? Y entonces ya salían las muchachas con sus lámparas a alumbrar la procesión. Bueno, ahí están estas muchachas con sus lámparas para recibir al esposo. Y ahí, versículo 2, dice, hay una diferencia entre ellas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Esta palabra insensatas, literalmente la palabra que se usa es sin entendimiento. ¿Cómo le decimos a una persona coloquialmente cuando no tiene entendimiento? No tiene, tonto. Esa sería una traducción como coloquial, como si quisiéramos entender qué es esto de insensato, diríamos 5 eran entendidas y 5 eran tontas. 5 no tenían el suficiente razonamiento para entender lo que estaban haciendo allí. Versículo 3, las tontas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esto es una tontería, porque no tomar consigo aceite es que no tomaron nada de aceite, no llevaban nada de aceite. Esto es una tontería, porque no ardían sin aceite. Pues como se pueden imaginar, las lámparas de aquel entonces funcionaban con aceite. Sin aceite no había nada de fuego. Es como tomar unas lámparas de las ahora, de las modernas, sin pilas o con las pilas muy bajas. Aquí cuando dice que no tomaron aceite es que no llevaban nada de aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vean, por favor, que ambas están dispuestas a participar, ambas quieren recibir al esposo, ambas traen lámparas, es decir, se parecen en muchas cosas, pero hay un pequeño detalle, que unas traen aceite y otras no traen aceite. Alguien ha comparado, yo creo que apropiadamente, en que la lamparita que llevaban, su palito ahí con, puede ser con una vasija o incluso con, como son las antorchas, ¿no?, con una mecha o con algo así. Alguien ha dicho que esa antorcha puede representar el hecho de identificarse como cristiano públicamente. Es decir, yo traigo mi antorcha, es decir, soy cristiano como todos. Y puede ser que simpatice con el cristianismo, que lea la Biblia o que cante las mismas canciones o que vaya a una buena iglesia o que ofrende generosamente o que lo que sea. Públicamente, externamente, se identifica como cristiano, pero hay algo que le falta, hay algo vital que le falta. El aceite, en algunos pasajes se compara al Espíritu Santo. En este caso no tenemos una indicación específica que sea el Espíritu Santo específicamente, que puede serlo, pero simplemente, por lo menos, lo que el aceite significa es estar preparado, es estar verdaderamente o ser verdaderamente cristiano en el interior, no solamente con la antorchita exteriormente, sino ser verdaderamente cristiano, estar en el interior preparado para recibir al Señor. Entonces, versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon. ¿Quiénes cabecearon? ¿Las tontas? No, todas, todas cabecearon y se durmieron. Alguien ha dicho, vea cómo hasta en eso se parecen. Están esperando al esposo, están bien gustosas de participar, traen su antorcha, todas están presentes en el lugar, todas cabecearon, todas durmieron. Entonces, en todo se parecen. Alguien ha dicho que el sueño de las que iban preparadas es el sueño de estar plenamente seguro, es decir, pues yo sé a lo que vine y vengo preparado, pero el sueño de las que no iban preparadas es el sueño de aquellos que están engañados, que piensan que están preparados, que piensan que tienen lo necesario. Con cierta tristeza escuchamos de personas que piensan que son salvas porque repitieron una oración, por ejemplo. Hace un par de días un hermano me mandó un escrito que va a publicar en una revista me dijo el hermano que quería que lo leyera y que si veía que algo no estaba como que muy, muy bien, a lo mejor se lo hiciera notar para que corrigiera. Pero habla de ese hecho, de que en América Latina muchos cristianos o mucha gente que dice ser cristiana cree que es cristiana porque repitió una oración. Yo me acuerdo que repetí una oración cuando vino el evangelista fulano, o cuando el hermano me dijo que yo hiciera una oración, y ya por eso, y viven su vida desordenada, no se sujetan al Señor, pero ellos están seguros que son cristianos. Ese es el sueño de estas muchachas tontas, que porque estaban en el lugar, porque llevaban antorcha, porque querían participar, porque se estaban desvelando junto con las demás, pensaban que estaban preparadas, y cabecean y duermen porque el esposo se tardó, el esposo se tardó. Entonces, hasta en eso se parece. Ok, ahora, La segunda parte, esta es la actitud, hermanos, esta es la actitud de la confianza. Acuérdense que estamos hablando de tres actitudes de los que no están preparados. Tres actitudes de los que no están preparados. Y una, esta primera actitud es la confianza, o incluso podríamos decir la falsa confianza. La falsa confianza. La falsa confianza. Versículo 6. Vamos con la segunda actitud de los que no están preparados. Dice versículo 6. Y a la medianoche. Qué horario tan extraño para empezar una boda, ¿no es cierto? A la medianoche. Otra vez, el punto del Señor es cuando nadie lo esperaba. ¿Qué está usted haciendo a la medianoche? Bueno, aquí tal vez probablemente lo que está, el punto de medianoche es a la mitad del sueño, ¿no? Es decir, a la hora que usted se duerma, si se duerme a las 11, si se duerme a las 12, más o menos como a las 3, como a las 4 es su medianoche. En el momento en el que se espera que no haya actividad, en el momento que se espera que no haya movimiento, en el momento que se espera que no haya nada, que esté todo quieto, se espera que la gente esté durmiendo, a la medianoche se oye un clamor, el clamor de algarabía. ¡Aquí viene el novio! ¡Salid a recibirle! Y entonces las muchachas se levantan, estas muchachas acompañantes, pero otra vez, vean cómo todas se levantaron. No hubo que dijeran, espérame un ratito, ya se tardó, yo ya no quiero. No, todas se levantan, hasta en eso se parecen, están junto con todas las demás. Todas se levantan, todas arreglan sus lámparas, y es en ese momento en que se dan cuenta que no estaban preparadas. Justo cuando el esposo, el novio viene, es en ese momento en el que se dan cuenta que no tenían lo necesario. Vamos a trasladarlo al mundo espiritual, debido a que es una parábola que nos revela una verdad espiritual. Va a ser en el momento en el que el Señor regrese, cuando aquellos que falsamente confiaban en una profesión pública se den cuenta que no eran salvos. En ese momento se van a dar cuenta que no tienen un corazón agradable delante del Señor. En ese momento van a empezar con esta segunda actitud, que es incertidumbre. Incertidumbre. Porque les dicen a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque es nuestras lámparas se apagan, se están apagando en el original. Es decir, no tenemos combustible, no tenemos lo necesario para salir a recibir al esposo. Denos aceite. Y el versículo 9 dice, más las prudentes respondieron, dice la Biblia de las Américas, no. Punto. Luego ya viene la explicación, pero la primera respuesta que traduce la Biblia de las Américas es no. Oye, danos, no. Oye, qué grosera, qué mala onda, envidiosa. Y él dice, no. ¿Por qué no? Porque aquí hay un principio. Lo mismo que en la vida física, la vida espiritual no se puede transmitir, no se puede pasar de una a otra. Tristemente, a veces cuando algún ser querido fallece, y a veces alguien en un momento de dolor dice, ¿cuánto daría por que yo me hubiera ido y él se siguiera por un tiempo? Sobre todo cuando se trata de un hijo, ¿no? A lo mejor un padre ya de edad avanzada y el hijo muy joven, y el padre dice, pues ya yo que me hubiera ido, pero que mi hijo siguiera, ¿no? Entonces a veces así se quisiera traspasar un poco de vida física, pero lo mismo que en la vida física, la vida espiritual no se puede traspasar. A veces quisiéramos, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, dice, quisiera, si se pudiera, yo ser anatema con tal de que mis hermanos fueran salvos, el pueblo de Israel, pero no se puede. ¡Pásame un poquito de aceite! Dice, no, lo mejor vayan ustedes y compren. ¿Dónde van a comprar? Es la medianoche. ¿Dónde van a comprar? Pero estas, en su incertidumbre, en su desesperación en ese momento, salen corriendo a ver en dónde encuentran. ¿Por qué no habían llevado aceite desde un inicio? Se ha especulado, a lo mejor era, pensaron que era fácil. Dijeron, pues si viene 6, 7 de la noche, vamos aquí corriendo, hay lugares en donde comprar. O probablemente ni sea tan necesario si todavía está la luz, ¿no? Entonces, como que de alguna manera confiaban en que no fuera tan necesario, probablemente, ¿no? Pero a la medianoche era indispensable, no se podía hacer la boda de otra manera. Así que salen corriendo, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban, ahí está el punto, preparadas, entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Ya no entra nadie más. Es otro punto que está enseñando esta parábola. Cuando el Señor venga, no va a haber más oportunidad. Cuando el Señor venga, la gente va a querer en ese momento decir, sí, Señor, yo siempre te quise reconocer, yo siempre quise servirte, yo siempre quise amarte, yo siempre quise entregarme. Pero la puerta se va a cerrar. Aquí esta actitud que va a tener esa gente es de incertidumbre. Dice un señor, no sé si ya se murió, la verdad es que hace mucho tiempo que le perdí la pista, era un amigo de mi papá, que asistía con cierta regularidad al templo. Me acuerdo que una vez mandó a llamar a mi papá y como a veces pues nosotros lo acompañábamos ahí a visitar a las personas. Recuerdo que le platicó un sueño que había tenido. Dice, yo me acuerdo que en mi sueño era el arrebatamiento. Y veía cómo algunos hermanos ahí vecinos donde él vivía estaban empezando a elevarse y yo me pescaba del pie de uno de ellos. Y yo bien agarrado, y entonces el hermano dejaba de ascender, y entonces con enojo este hermano me pateaba, se sacudía hasta que me tuve que soltar de la sacudida que me dio, se fue y yo me quedé. Y dice, desde ese entonces le traigo un rencorcito al hermano, dice, porque cómo es posible que me haya pateado, ¿no? Bueno, y me acuerdo que mi papá le decía, no, pues mejor ponte a cuentas con el Señor, ¿para qué estás ahí con el rencorcito, no? Bueno, el punto es que en ese momento el hermano se dio cuenta que, pues que, o el hermano, entre comillas, o el asistente, se dio cuenta que, pues que no tenía lo necesario. Estaba sucediendo el día del Señor, estaba sucediendo el arrebatamiento y no tenía lo necesario. Así, en ese tiempo, la gente, en ese momento, la gente que lo pospuso, la gente que dijo, despuesito yo voy a ser cristiano, yo cuando haga esto, en unos días o posteriormente, en ese momento van a sentir una tremenda incertidumbre. ¿Por qué no lo hice? ¿En qué estaba pensando? En ese momento se cerrará la puerta y nadie más va a entrar. Versículo 11 y 12, esta tercera actitud, ya cuando sucedió todo, es la actitud de desesperación. Versículo 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes. Noten que es probable que no hayan encontrado aceite. Vienen ya con probablemente con la antorcha apagada. Llegaron como pudieron a la fiesta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, desesperándose, Señor, Señor, ábrenos. Eso es lo que muestra esa doble repetición, o esa repetición ahí de Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no sé quiénes son, no sé de qué me hablas, no tengo ni idea. Ese es la desesperación, porque no habrá segunda oportunidad para aquel que rechazó al Señor. Hay otras parábolas en donde se muestra esto mismo, que no va a haber una segunda oportunidad. Brevemente quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21, donde el Señor también relató y describió este tiempo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, vean otra vez esa repetición ahí de ruego, de desesperación, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿En qué se basaban ellos para pensar que eran cristianos? Sus obras, lo que habían hecho. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y alguien se pregunta, ¿y entonces por qué hacían milagros? ¿Por qué hacían milagros? ¿Por qué echaban fuera demonios? ¿Por qué profetizaban si no eran verdaderamente creyentes? ¿Que no es Dios el que obra esos milagros? ¿Que no es Dios el que revela su palabra? ¿Que no es Dios el que con su poder nos da la facultad de echar fuera demonios? ¿No estaba Dios con ellos? Hay varias explicaciones, pero el punto es que aunque haya obras y pueden ser incluso milagrosas, no es garantía de que alguien verdaderamente sea creyente. No os conozco, nunca los conocí, apártense de mí. Ustedes, aunque hacían milagros, son hacedores de maldad. El corazón no tenían lo que se necesitaba para estar preparado. Y otra parábola que muestra esta desesperación cuando el Señor cierra la puerta y ya no hay más oportunidad es en la parábola de las fiestas en Mateo 22. Es la fiesta de bodas, cuando el Señor mandó a sus criados a los caminos a juntar a todos los que pudieran, y las bodas fueron llenas de los convidados, y entonces por ahí andaba uno que no estaba vestido de boda. ¿Se acuerdan que ese que no estaba vestido de bodas era el que explicábamos, el que había dicho, bueno, pues qué tiene de malo mi vestimenta, pues así puedo entrar, ¿cuál es el problema? No aceptó el vestido que le ofrecía el rey y quiso entrar con sus propias, déjenme usar esa expresión, esas con sus propias garras, ¿no?, con sus propios harapos. Entonces el rey le dice, échenlo para afuera. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, estoy en Mateo 22, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 7, tenían obras, tenían milagros, tenían algunos manifestaciones espectaculares, pero no eran cristianos. Aquí este señor no tenía el ropaje que se requería para estar en la fiesta y también es echado fuera. En esta parábola el Señor lo demuestra o lo muestra con que no tenían aceite y por lo tanto se quedan afuera, y les dice lo mismo, no os conozco. Y la conclusión es tajante, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es el punto de la parábola, que hay que velar, hay que estar atentos. Ahora, esto puede contrastar con que las vírgenes cabecearon y se durmieron, en el versículo 5, y el Señor dice, velad. Entonces, ¿cómo que velad si las vírgenes prudentes también cabecearon y se durmieron? Bueno, es que aquí el dormir de una persona que está preparada, pues es un dormir correcto, es un dormir de estar tranquilo, yo estoy con el Señor y no hay problema. Aquí este velar es ten lo que es necesario para irte con el Señor. Asegúrate de que en tu corazón tengas la salvación verdaderamente y no estés confiando en que eres igual que los demás. No soy tan malo, yo hago lo mismo que fulano, yo hago lo mismo que sutano, cantamos las mismas canciones, escuchamos los mismos sermones, vamos a las mismas reuniones, Señor, pues si yo era más frecuente a la iglesia que fulano, o a lo mejor él era más gruñón que yo era más pacífico, y a lo mejor estamos comparándonos con los demás, pensando que si hacemos lo de los demás, con eso estamos preparados. No, es necesaria la salvación por fe, que es personal, para estar seguros que iremos con el Señor. De esa manera es estar velando, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice el apóstol Pablo que cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o no. Ese es nuestro deber. Cada uno de nosotros debemos tomar los parámetros y aún tener la humildad, puede ser la palabra correcta para preguntar a los demás: oye, hermano, ¿tú ves en mí fruto de que soy creyente? A lo mejor yo me veo a mí mismo y me veo bien, me veo de buen tamaño, de buen avance. ¿Tú me ves que yo soy cristiano? ¿Ves que como que estoy avanzando? O a lo mejor no tengo los frutos y quisiera estar seguro de que tengo lo necesario para cuando el Señor venga. Esa es parte de estarse evaluando uno mismo para ser como las vírgenes prudentes, las vírgenes que eran sensatas al esperar al esposo. Bueno, hermanos, pues vamos a orar al Señor, que el Señor nos dé la humildad, la sensibilidad para evaluarnos a nosotros mismos, no nada más pensar en otros, decir: ah, fulano, seguro fulano no es cristiano, seguro fulano, si hubiera escuchado esta, se consagraría. No, que nosotros nos evaluemos y digamos: Señor, ayúdame a ver si realmente tengo lo necesario para el día que tú regreses. Señor, quiero pedirte que tu palabra, con tu Espíritu Santo, nos motive a evaluarnos a nosotros mismos y ser como las vírgenes prudentes, que se aseguraron de que tenían lo apropiado, lo necesario para esperar al esposo. De esa misma manera, Señor, que nosotros seamos prudentes y nos aseguremos de que somos salvos, de que hemos puesto verdaderamente nuestra fe en ti, de que creemos que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor. Que nos aseguremos que solamente nuestra confianza está en ti y en nadie más, Señor. De esa manera podamos descansar tranquilos, podamos tener esta actitud de confianza, no una confianza falsa, no una confianza errónea, sino una confianza correcta en que confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Estar preparados todo el tiempo, Señor, para tu venida. En el nombre de Jesucristo. Amén.